www.radiotrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM, ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Señoras y señores, 264, 266, señores, nada de ambiente. Hoy hay fiesta. Fiesta. No es de aquí. Señor Lagartija, ¿qué le pasa? Me mira como realmente exasperado. ¿Dónde está el lobo? No sé, sí, ya se estuvo colocando. Una cosa fantástica. Esta es la 264 emisión de Casa de Amigos Celestes. 264. Había prometido el lobo celebrar una gran fiesta para esta fecha y estamos esperando que nos venga a buscar. Sí, estamos totalmente preparados. Ay, nos hemos vestido a la muda. Sí, la muda está realmente terrible. Está el Capitán Vinilo en los controles de la nave, que parece que va a dejar el piloto automático para poder desalojar la nave e ir allí donde está el lobo. Y estamos listos nosotros, tanto quien nos saluda, el pirata, como el señor Lagartija y el Mico, por supuesto. Todos dentro de la nave. La muda preguntó si las primas estaban invitadas. Nosotros descartamos que las primas estaban invitadas, así que estamos esperando la llegada de las primas aquí. Un par de personas que también van a llegar. Luego, el traslado hacia lo del lobo. Bueno, en síntesis, un tremendo quilombo que vamos a ver cómo volvemos desde fiesta. Allí. Hay fiesta, por supuesto, y hay mensajes que nos vienen llegando y hay gente que dice que ya estoy ahí, que ya estoy aquí. Tenemos información por ahí porque hemos visto pasar la nave de gente que llevaba, por ejemplo, los Cypress Hill, que parece que ya han probado sonido de esas cosas. Pero bueno, luego estaremos en contacto. Por ahora, todo está bien aquí en la María Tijuana. Saludamos a toda la gran red de redes, todos los hispanoparlantes conectados. El 264 está titilando. Señoras y señores, sean todos ustedes muy bienvenidos. ¡Allá vamos! El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pasa a patearla encima. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. La respuesta que no hemos de responder bajo ningún punto de vista es cómo haremos el programa de mañana. El de hoy lo tenemos claro, porque luego de hacer el programa de hoy nos vamos para la fiesta del lobo. Mañana saldrá, sí, como saldrá. A lo mejor ni sale, ¿no? Una cosa así de que nos deben regresar como siempre por alguna... Ah, ya le está dando hueva. Alguna cosa por el estilo, ¿no? La policía sacándonos a casa o algo por el estilo. Bueno, vamos adelante con alguien que dice, ¡hola, torpedos! Y es Ana de Zaragoza, España, ¡hola, Ana! Y esta niña de Zaragoza dice, es la primera vez que los escucho y quiero comunicarles que hoy celebramos, hoy jueves, dice, el jueves en España, exactamente en Zaragoza, el lardero, dice que es longaniza en el puchero, y que estáis todos los de la red invitados acá para comerlos un bocadito de esto. ¡Ah, qué bueno eso! Y yo no sé cómo me hará eso con el alcohol luego que voy a tomar la fiesta del lobo, no sé si los bocaditos de longaniza serán hay esparcidos. Hay que experimentar todo. Sí, hay que experimentar. Ah, bueno, entonces pasamos por Zaragoza antes, si no les cabe, ahí está, muchos besos a todos, y en especial a todos los españoles del planeta y a todos los argentinos de buen corazón, dice, un saludito. ¡Ah! Prepara la mesa, Anita. Dice, y viva la paz, no a la guerra, dice, mientras se come una longaniza que está dentro del puchero. No, hay como que buscarla, hay que revolver, no, pinchar así. Sería como, prácticamente como un fondue, ¿no? Una fondue, ¿no? Buscar dentro del puchero, una fondue, buscar dentro del puchero, el pedazo de longaniza. Un verdadero manjar ahí, un saludo para todos los amigos de Zaragoza, España. Hola, amigos, soy Cristian, desde algún lugar de Bahía Blanca. Esto es... Hola, Cristian. Buenos Aires, Argentina, ¿verdad? Dice, quiero decirles que estoy intentando de cualquier cualquier forma de llegar a la nave del lobo para la fiesta. Dice, fabriqué unas alas para mi jeep playero, creo, no estoy muy seguro de esto, pero si encaro a una velocidad de 100 kilómetros por hora hacia el barranco del mirador que tenemos aquí en Bahía Blanca, cuya altura será de unos 100 metros, podré levantar vuelo y llegar a la nave del lobo. Sí, yo creo que también. Igual verifica todo. No sé si el jeep es, o sea, es de chapa, o si es un jeep playero, debe ser de fibra. Entonces es más posible que levante vuelo. Pero aquí hay un pequeño par de cosas, ¿no?, que motivan el peso de la nave, etc. Hay gente que sabe mucho de física y debe estar en este momento estudiando las elipsis y los cálculos. Dice, si por algún motivo no llego, por favor, llamen a los paramédicos e informen las coordenadas donde pueden ubicarme, a mí o lo que queda de mí, ¿no? Bueno, ya te tenemos ahí entonces en el barranco del mirador de Bahía Blanca. No estoy muy seguro de poder levantar vuelo porque con el peso de los cajones de cerveza, con cuatro amigas que llevo, bueno, los cajones de cerveza los puedes dejar. No te olvides que la fiesta es exactamente en Puebla, México, por encima, 100 metros más o menos, por encima de la biosfera de la Tierra. Digo, llevar cerveza a México es medio nada, ¿no? Sí, no. No te preocupes. Sería por la cerveza. Sí, como llevar tequila a México. No, no, vamos, lleva cosas que sean típicas de Bahía Blanca, lo que sí está muy interesante es que va a llevar a cuatro amigas. Eso sí. Dice, la llevo a Silvia, a Mirna, a Flavia y a mi vecinita Laura. Creo que la gravedad me va a cagar, dice, y me voy a dar contra el planeta. Dice, para colmo, Mirna está un poco excedida de peso. Mirna, ¿no? ¿Qué ha pasado? Mirna, estuviste comiendo en demasía y eso va a perjudicar, ¿no?, la levantada de vuelo. A ver si suspendemos los postres. Sí, sí. O si no, bueno, Mirna puede quedar en la Tierra y le van contando cómo. No, pero eso sería ser pobre Mirna, ella merece también una fiesta, Exacto. Así que, de última, que levante, que levanta con Mirna y todo, dice, bueno, veremos qué pasa. Quiero decirle que les llevo una sí, nos ha traído una mascota que no sabemos qué hacer con ella. Sí, es una vaca. Sí, es la vaca de boca grande, sí, que vi. Sí, es la vaca con la boca de Tina Turner. Estaba comiendo sus libros. ¿En serio? No, la mato. Escúcheme una cosa, vamos a hacer una asado con tu mascota. No, la vamos a tener un tiempo, no sé, se llama Adjunta. No sé si es el nombre, porque hijo, les mando una vaquita Adjunta, calculo que el nombre es Adjunta. Sí. Así que estamos aquí con Adjunta, que es esta querida vaca, que no sé, la tenemos por ahí. ¿Quiere decir algo, Adjunta, nuestra nueva mascota? Está re loca. Claro, es la vaca loca, me parece. ¡Mu! Ajá. Se muestra en rebeldía, Pero qué actitud, Adjunta, Qué lindo que baila. Ahí está, sí, realmente. Tiene como voz de toro. Mico, no te enojes tú. El caso de la primera vaca loca y travesti. Así que, bueno, dale las pastillas. Ahí está, bien muda, se están llevando bien. Bueno, veremos qué pasa. Dice aquí nuestro amigo Cristian, que dice, bueno, las vacas, ¿se acuerdan de las vacas locas? Dice, ahora me tiene un poco podrido, ya que siempre dice lo mismo. Es una de esas, dice, ¿ustedes le pueden enseñar a hablar como a Luigi? No, hemos fracasado con Luigi. Es calculo que fracasaremos también con la vaca, Dice, bueno amigos, nos vemos en la fiesta, si Dios quiere y el jeep logra levantar vuelo. Cristian dice, postdata, y bueno, y aquí está. Nada, Cristian, trata de levantar vuelo. Bueno, tú Mirna, haz una cosa, aspira hondo, y trata de sostener el aire. Si ustedes ven allí en Bahía Blanca, exactamente en el barranco del mirador, un jeep levantando vuelo, no se preocupen. Está todo normal. Es muy simple. El libro podría decirte que eres un tipo nido, Queen, y si eres un tipo nido, Queen, y tienes un nido, Queen, tendrás suerte. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control. En caso arroba canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Mensajes de Cataluña. Justo ayer estábamos hablando con nuestro querido amigo Francisco Hernández de Sabadell, y decíamos, hablando del catalán, sí, que yo, bueno, se ha comunicado un catalán y dice, ¿qué pasa, gente? Se puede tratar de poner voz de catalán. Yo no sé por qué los catalanes tienen toda la voz grave. Dice, tú andas por catalán y parece que tienen como algo, como dice, ¿qué pasa, gente? Es la primera vez que os excuso. Dice, joder, me ha disgustado. Dice, bueno, aquí un saludo desde Barcelona, opa, Cataluña, sois la hostia. Hostia, me había olvidado. No a la guerra, Bush, vete a tu pueblo y piérdete. Eso, sí, piérdete. Sí, piérdete en Texas, viene a ser el pueblo de Bush. Ajá. Entonces se perdería por ahí por Texas. No sé si la gente de Texas estará de acuerdo. Un saludo para toda Cataluña, en especial para este amigo que se ha comunicado. ¡Hola, borrachos! Dice, eso es para usted. Eso es para nosotros. Sí, para usted y para el Capitán Vinilo, ¿eh? Dice, claro, pero usted no toma. No. Hola, borrachos. Dice, seguro que la fiesta estuvo buenísima. Bueno, todavía no hemos ido. No, no. Esa, ¿sabes qué pasa? Es Cuña. Que Cuña tiene un problema con todas las fiestas. Siempre llega tarde, se pierde. Tendrías que ir al psicólogo para ver si eso no es una especie acá de... Acá hay gato encerrado. Acá hay gato encerrado. Cuña, a lo mejor es un resorte tuyo que te prohíbes lo festivo, la cosa. Dice... No te prohíbas. Te digo, en este momento debes salir... Sí, en casa. Sí. Sacarte la ropa. Sí, no, y gritar, no, no. Soy libre. I'm alive. I want to be free. Bueno, no sé, Cuña. Tóquenme. No, basta. No le digas esas cosas porque Cuña a veces nos hace caso. Cuando ves que vienen corriendo, entras. Sí. Y te vas a sentir mejor. Eso es un ataque de histeria absoluto. Llevado a la enésima potencia. No le recomiendes esas cosas, Cuña. Bueno, Cuña, cuestión que se consiguió un taxi espacial, ¿no? Para intentar llegar a la Perfecto. Nave del lobo. Y dice, pero el chofer era medio chiflado. Dice, no tenía la más mínima idea de dónde se encontraba, así que estuvimos dando vuelta por la galaxia. Fue horrible, dice. Yo iba con un lindo disfraz de cactus, con flores y espinas, y se me estaba estropeando, dice. Así que, claro, hay que ver la cara del taxista cuando lo... Llevando al cactus. Sí, te para un cactus en la calle y te dice, por favor, voy hasta Puebla, hasta Cholula, Puebla, en México, y le dice, ah, bueno, perfecto, ¿a qué calle? No, ¿a qué calle no? Son más o menos a 100 kilómetros sobre la biosfera. Es lógicamente, el tipo se va a volver loco. Dice, bueno, qué error fatal, dice. Vi luces, cuando vi luces, música, mucho bullicio, entonces decidí bajarme. Pero error fatal, dice, era el planeta de las avispas. Tenía fiesta, dice, para celebrar la coronación de la nueva reina. Estaban como una especie de carnaval. Parece que la otra reina ya el la había... El carnaval pica en todos lados. Sí, sí. Dice, me mezclé entre ellas pensando que eran ustedes disfrazados. Sí. Ella dijo, qué poco original, ¿no? Todos disfrazados todos de avispas. Se ve que compraron en barata el disfraz. Dice, así que inicié una conversación con alguien que me invitó un trago y después de eso... Bueno. Sí, bien, ¿no? Solo recuerdo un gran zumbido en mis oídos. ¿Por qué diablos me dieron? Dice, si solo tomé una copa. ¿Acaso la miel mezclada con licor es tan potente? Y sí, es como el elixir, ¿no? De los néctares. Dice, es como una molotov. Yo no lo sabía, dice. ¿Por qué caramba las avispas obreras trataban de picar en mis flores? Dice, menos mal, las espinas las rechazaron. Bueno, fue una desgracia con suerte, ¿verdad, Cuña? ¿Por qué caramba no pusieron indicaciones en el espacio para que uno pudiera llegar sin contratiempos? Dice, si uno está perdido en la Tierra, más lo estaremos en el espacio. Diablos, dice Cuña. Ahora sé por qué no les gusta ese tipo de bicho al señor Lagartija. Bueno, le ha ido mal. Son una mierda. Sí, dice. La próxima fiesta debe ser en la María Tijuana. Así que no joden, se joden, pirata y señor Lagartija, porque más vale que sean un lugar conocido que andar buscando otras naves en el espacio. Reciban saludos todos, su media perdida amiga, dice Cuña. Cuña, bueno, está bien, vente para la María Tijuana y nos vamos de aquí con Cuña, ¿eh? Exacto. ¿Está bien? Yo calculo que el taxista sabrá dónde encontrar, ¿no? La María Tijuana. Supongo que sí, es muy normal, no está tampoco tan complicada la cosa. Esperemos, y vendrá disfrazada de cactus. Y ahora quizás se cambia el disfraz. A lo mejor. Bueno, te esperamos, Cuña. Hola, chamacos aéreos, dice, que se encuentran. ¿Qué se cuentan? Los saludos, el desaparecido zorro. El zorro, que hacía tanto no se comunicaba, ¿no? Dice, desde en su corcel. Cuando sale la luna, aparece la aceituna. Claro, y bueno, y aquí está el zorro, vamos a llevar aceitunas para la nave del lobo, A mí me gustan. A mí me gustan rellenas con anchoita, por ejemplo, una aceituna verde. Bueno, hay amigos de España, si están escuchando, traigan aceitunas rellenitas de pasta de anchoita, bueno, desapareció zorro, dice, desde la punta del culo les cuento que había dejado de escribir, pues fui secuestrado por aliens. ¡Hijos de puta! Las cosas que le pasan a nuestros oyentes, yo creo realmente, por Dios, creo que me hicieron miles de exámenes, pero no se preocupen, pues estoy de regreso. Ay, ¿te tocaron el culo? Sí, te hicieron así cosas, te metieron sondas por lugares, ay, pobre zorro, no me gustaría estar en su lugar. Dice, ¿qué tal ha estado por allá arriba? Les cuento que aquí en Guatemala está pasando un gran vergueo, dice, con unos maestros. Bueno, el ministro de Educación no les está pagando lo suficiente a los maestros y esos hicieron un paro. O sea que en este momento la educación de Guatemala está parada. Como diría el sabio Bart Simpson, dice, somos un país submundista y queremos alcanzar a las grandes naciones yendo más despacio que ellos. Dice, creo que estamos hechos mierda. Bueno, amigo, les podría pedir un favor, mándenle una mentada de madre a Alfonso Portillo, el presidente de Guatemala. humanidad que está convirtiendo a Guatemala en Guatepeor. Cuídense y bien portados. Si no, inviten. Bueno, invitamos, ¿no? Por supuesto, a Alfonso Portillo, al presidente de Guatemala. Muchacho, aquí Alfonso está diciendo tu gente, tu pueblo, el que te ha votado, digo de alguna manera que no estás haciendo las cosas demasiado bien, ¿eh? Así que a ponerse media pila, chabón. Bueno, ¿qué tal Mico Cerote? ¿Y quién saluda como Mico Cerote? Nos dice hasta tu otro punto de día. No puede ser otro. Ronald Iceman. Ronald Iceman, otro amigo de Guatemala, que ya estaremos con él. Tutto estilo, trabajo en escena, maravillas, cine geniales, cine de primera, brillante. No lo entendí. ¡Qué gracioso eres! ¿Qué te pasa? Eres como Jerry Lewis. No lo entendí. Ay, feliz. No lo entendí. Ay, tranquilo, tranquilo, detente. They have only 3 hours left before it begins infecting and mutating the whole human race. Estamos camino hacia ningún lugar, y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. Cualquier parte. Infecting the whole human race. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Nos vamos con Ronald Iceman, seguimos en Guatemala, ¿eh? A donde habíamos ido con el zorro, ¿de qué está hablando? No, le estoy diciendo a la muda que tendríamos que ir tomando algo la muda, antes de salir. Sí, hay que ir siempre como, no hay que llegar último, ya lo dijimos en varias fiestas, porque uno tiene que saludar a todos los que están presentes. En cambio, si llega dentro de los primeros, es a uno al que tiene que saludar, y estaría muy bien, pero ya estamos llegando medio tarde, ¿eh? Así que apurar con esto, lo tenemos a Ronald Iceman, digo, no nos movemos de Guatemala, dice, ¿qué tal Mico Cerote? ¿Cómo están allá arriba? Saludos al Mico primero, porque ya me empieza a caer bien. Dice, aunque aún no le entiendo, algún día comprenderé el porqué de sus traumas. Dice, bueno, aparte de eso, les cuento que acá en Guatemala todo sigue de mal en peor. Ayer se fue el fluido eléctrico por causa de una tormenta. Quería cerrar las gasolineras por especulación de precios. Los buses urbanos querían levantar huelga. Bueno, está todo hecho mierda por acá. Dice, pero qué putas me importa, ya. Gracias por mandarle el mensaje. Ah, sí, sí. Bueno, les cuento que los escucho y me dijo, Cerote, me pusiste el dedo. Bueno, esto es todo por hoy. Hasta otro puto día, Ronald Iceman. Un abrazo muy, muy grande para ti. Bueno, Ronald, por un supuesto. Abrazo, Ronald. Por supuesto que va a venir a la fiesta, ¿no, Ronald? Es un, o sea, hay gente que no puede faltar en ninguna fiesta donde se ponga la cosa peda, ¿eh? Smep dice: hola, amigos de Radio de Argentina. Dice Smep. Dice: desde la ciudad de Rosario, mi nombre es María Eugenia. María Eugenia. Y saludos para todos. Nos manda María Eugenia. Maru, a lo mejor le dicen, a lo mejor no. A lo mejor le dicen María Eugenia como correspondería. Si los padres se han tomado el trabajo, a lo ¿no? mejor le dicen... Sí, Ricatún. Ricatún. Bueno, te mandamos un besito muy grande, ¿eh? Un besito muy grande suena como extraño, ¿no? O es un besito o es muy grande. Mándale... es un besito claro, muy grande. Un besito amplificado. Mándale un beso de los suyos a María Eugenia. Ahí ¡ah, está. María Eugenia! Ahí estaba, boceada quedó María Eugenia. Un beso grande, ¿eh? Para la gente de Rosario, para María Eugenia en especial. Aquí tenemos al italiano, ¿eh? Ah, el italiano. Que no lo comprendo. Dice, estoy escuchando la transmisión 263, dice... Sí. Yo te he enviado una email con dos canciones. ¿Qué? Ah, una mierda, dice, era un no, sí, ya sé, pero dice, ¿qué fin he hecho? Por favor, respóndeme si te ha llegado mi email. Saludo de Jocre, de Italia. Sí, nos saludo, ha llegado. Sí, nos sí. llegó. Pero a lo mejor no nos comprende, porque él no habla más italiano música. Que español. No ponemos música, pero tendría que ser en italiano, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. O sea, ¿cómo sería? ¿Ma per qué? Porque no se puede. ¿Ma per qué? Porque va fangulo, ¿eh? Una cosa por el estilo. No, no ponemos música. No ponemos música, No ponemos música. Escolta, no empieces con la va a encantar Coquinho, escúchame. Escolta otra radioemisora si quieres escoltar música, ¿no? Una cosa así. Bueno, espero que me haya comprendido. No sé, sigue comunicado. Yo creo, un abrazo grande para ti. Alejandro Pérez envió, se tomó el trabajo de enviar un email, muy putoso el mail, digo, ajá, porque con fondo de colores y con cositas, que dice exactamente el siguiente mensaje: putos, putos, putos, putos, putos, putos. Puto, una facilidad de lenguaje el hombre, ¿no? Y a lo último ríe, jajajaja. Ja, ja, ja. Alejandro Pérez, estás por el buen camino, amigo. Seguramente llegarás muy lejos. Bueno, hola, ¿alguna vez van a leer algún mensaje mío? No. No. No, se nos ha ocurrido que no, Mafalda, ¿eh? Ahí está Mafalda. Jamás. Dice, les cuento que soy Luciana, de Colón, Buenos Aires, y estoy intentando de unirme a su nave. Es imposible, dice, para mí seguir en este mundo de mierda. Ah, oh, sí, esto es terrible. Bueno, únete, vente pa' aquí, siempre hay lugar, Luciana. Y más más si vienes así como tú, bella Luciana. Dice, no aguanto a nadie. A nosotros tampoco aguantamos a nadie, tenemos algo en común prácticamente todos los habitantes de la Tierra, que tenemos que convivir y no nos aguantamos, pero si no estamos, como que extrañamos. Es una cosa tan compleja la mente humana, Luciana. Dice, lo mejor que encuentro para hacer es dormir una buena siesta, levantarme y cenar, jejeje. Bueno, dice, sí, está bueno eso. No, dormir es aburrido. No, dormir está bueno porque ahorras, mientras duermes no gastas. No, ¿no? Me da hueva. Una cosa así. Sí, bueno, pero mándeme la dire, no soy muda, dice, pero sé hacer varias cosas con la boca, dice. Ah. Bye bye, un besito enorme, Mafalda. Está muy bien eso de dormirse una siesta y que luego haga cosas con la boca, ¿no? Cosas como que como ponerse un corcho y hacer música. Veo que hay gente que no. Sí. O se pone como una cucharita y empieza y te hace así como una zamba. Bueno, está bien. Vamos a hacer sombras chinescas. Sí, no, sombras chinescas con la boca, ¿no? Con la lengua. Saca la lengua y dice, por ejemplo, esto es un pez espada, ¿no? Exacto. A veces se ha mordido la lengua mientras trata de explicar lo que hace con las sombras chinescas, ¿no? Y una cosa muy complicada. Pero bueno, nos gustaría con más detalle, ¿qué eres capaz de hacer con la boca, Mafi? Ahí está. Bueno, quizás escribe. Quizás escribe con la boca, sí, puede ser, todo puede pasar, qué sé yo, pero ahí está, deja que nuestra afiebrada mente imagine el resto. Aquí lo tenemos a Carlitos Verdenelli. Hola, Carlitos. El cordobés que está ahí en Garden Grove. Dice, pirata, ya que jodés tanto, que dónde queda la ciudad de Orange. Yo jodo tanto, tanto he jodido. He hablado 15 programas de dónde queda. Si yo me llego a poner a joder, tú no sabes lo que soy capaz de hacer, Carlito. Pero sí, he jodido. ¿Dónde mierda queda Orange? Quería saber. En California, capital del condado de Orange. Acá te mando el mapa. Es completo el hombre. Sí, igualmente me gustó más lo que me mandó de la selección brasileña de fútbol, femenino. Pero muy está bueno el mapa. Sí, está muy bueno el mapa, con mucho detalle. Dice, acá te mando el mapa. El condado de Orange está dentro del condado de Los Ángeles y San Diego. Dice, California produce el 46% de la producción nacional de Estados Unidos y Orange County produce el 53% de California. No empecemos con las producciones porque ahora nos mandan de Seattle y se anda la mierda y nos mandan de la ciudad de los cinco motores ahí de Detroit diciendo, pero ustedes, ¿qué se creen? Así que no jodan. Para mí en California lo único que se hace es surfear. No hay otra cosa. Así que no jodan. Y las mejores mujeres de Estados Unidos calculo que deben estar ahí en las islas, en las playas de California. Bueno, nada. Hay que ponerle cerebro a esas chicas igual, No estaría mal. Bueno, el maleante, dice, y yo somos vecinos de ciudad porque Orange está al lado de Garden Grove. Pregunta para el maleante, ¿entre qué calle vivís en Orange? Maleante, si nos estás escuchando, Maleante, atención, ¿entre qué calles vives? En Orange. ¿Y qué tienes escondido debajo de la cama? Sí, porque ya lo sabemos, todo eso lo hemos, igualmente si no quieres dar la dirección, dinos, la dirección es esta, pásenla a Carlito si quieres nada más, porque a lo mejor estás comprometido con el FBI, la CIA, la KGB y todo eso. Bueno, créanme o no, dice el Map Point de MSN, que no sé qué mierda, dice, Mr. Bill Gates puso a Beckham en el globo, dice, ¡guau! Y se queda de risa. Bueno, hay pueblos fantasmas también, miren, ¿no? Sí, una cosa fantástica, ¿eh? De ahí salimos nosotros. De ahí salimos nosotros con rumbo incierto. Bueno, Carlitos, ahí culeado. Me olvidé decirles que en el mail anterior, que el Orange Bowl está en Miami, Florida, o sea que la cagué, dije cualquiera. Yo imaginé que estaba en Orange, en el condado de Orange. ¿Por qué le ponen cosas así fuera de lugar los norteamericanos? Para despistar. Ah, perfecto. Los atentados y sí, todo eso. Ya, está bien. Bueno, el Orange Bowl está en Miami, Florida. Y el Rose Bowl está en Pasadena, California, 20 minutos de Los Ángeles. En Pasadena, donde se ha hecho el 101, el cierre de 101 de Depeche Mode. Estuvimos ahí en Pasadena. No, mentira, no hemos estado nunca, pero nos hubiera gustado estar, Bye, dice Carlitos, explicación de dónde viene mi dicho, el que se enoja, pierde y que viva la panocha. Dice, un viernes le llamé a mi huesito para salir de joda y la muy pendeja me dice que no, porque iba a salir con sus amigas. Al otro día la farra viene a mi casa como esperando la mandada a la mierda. Pero como yo estaba con unas ganas de coger que ya no veía buena hasta Margaret Thatcher, dije, si me enojo, que gano. Entonces de ahí me salió el que se enoja pierde. Entonces le pegué una farra de cogida con bronca y todo, dice, hasta que no me quedó ni un glóbulo en los huesos, dice, en los huevos, es lo que quiso decir. Y de ahí salió y que viva la panocha. ¿Viste que tiene que ver una cosa con la otra? Oh, prácticamente como que todo tiene que ver con todo. Lunes. Comunicación entre hispanoparlantes. Martes. Caos real entre tanta realidad virtual. Miércoles. Un espejo flota en la gran red. Jueves. Camino hacia ningún lugar. Viernes. de lunes a viernes a través de la gran red de redes Comunicación entre Terrícolas y Especies Similares. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Hay alguien que firma de la siguiente forma: no lo necesito el mundo de ilusión, es decir, que pertenece al mundo, que su lugar es la ilusión y que no necesita un nombre, dice. Pensar que de qué podíamos hacer para que no se desintegrase, dice, y ya es el momento de pensar todos, ¿eh? Ahí está, esa es la, lo que un día antes de que el mundo se desintegre, ya habría que ponerse a pensar cómo hacer para que no, no se desintegre, ¿eh? Una cosa, ¿qué me dice? No lo entendí. No lo entendí, yo tampoco. Bueno, máquina del tiempo, dice, lo utilizaría, iría al futuro para adquirir la tecnología necesaria para poder cambiar los sistemas de gobiernos actuales de la Tierra. Bueno, no sé si es tecnología lo que habría que... ¿Es seguridad? No, sí, sí. ¿Es ya nos ha complicado. Verdad? Sí, es verdad. Sí, ¿o es mentira? Sí, nos ha reformateado el cerebro, ese, no sé. ¿Está no, la solución? Sí, bueno... Dentro... ¿Está la perdición? Está bien, está bien. ¿Dónde está Cristo? Por favor, hermano. No... ¿Dónde está Cristo? Seguro que por aquí no, ¿eh? Quédese tranquilo. Ah, está en el baño. Lo ha excitado al mico, ¿eh? Lo ha puesto como loco. Sí, el baño está ocupado. Bueno, ver que las cosas salen bien y su novia es lo que le da placer a este hombre que no necesita el nombre, que el mundo es su lugar y que la ilusión es su presente. Bueno, ahí está, ver que las cosas sale bien y su novia. Su novia ha de salir bien, ¿no? Porque si no va en contra de las cuestiones que le causan placer. Tengo aquí al misionero. El misionero está con esto, ¿no? Es de Posadas, capital de Misiones, Argentina, sí. Y dice que le da placer. ¿Qué cosas me dan placer? Dice así como, vio cómo le responden con la misma pregunta que le hacen como para hacer tiempo, ¿eh? Exacto. Eso es muy de... con un martín en la mano. La escuela secundaria, por ejemplo, viene el profesor, pase al frente, dice, ¿en qué año tuvo lugar la Revolución Francesa? Y el alumno dice, bueno, la Revolución Francesa tuvo lugar exactamente muy cerca de la... Estamos haciendo tiempo, ¿no? ¿Y qué joder? Y a decir, 1789 a la mierda. Bueno, claro. Dice, ¿qué cosas me dan placer? Es una buena pregunta. Ve cómo hace tiempo, ¿no? Es una buena pregunta, señor profesor, pero yo creo que usted... Bueno, pero es bastante cierto y claro lo que me da placer y escoger, dice, bueno. Sabía. Y dice, y sin cortejar, y hacer gozar a la mina un montón de veces, y después contárselo a mis amigos, coge para la tribuna, dice el misionero, como habíamos dicho otra vez. Esa cosa le dan placer al misionero. Y después bueno, sirvar un corto. Sí, un cortometraje para que te vea el mundo, ¿no? Y que la gente diga, al misionero, pero mire. Pero miren cómo culé este pibe. Pero qué tamanduá, ¿no? Era una cosa por el estilo. Bueno. Ponerte prótesis enormes. Claro, escúchame, Uri. Una cosa, hay un amigo nuestro que se llama Alex Afío que está experimentando sobre el tema de tener relaciones sexuales sin cortejar. El hombre lo ha tomado muy en serio y lo está haciendo con, ¿cómo decirlo? Un compromiso social importante con toma de apuntes, etcétera. Y bueno, te recomendamos, digo, escuchar a veces algunas de las cosas, las experiencias del señor Alex Safio, Alep Safio. Así que el misionero ahí anda gozando por el mundo. Tengo a la gente de X-Gamer, voy con ellos, pero ya. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil: www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De las 4:30 a las 8:30, a las 8 de la mañana, son 3 horas y media. ¿Cómo es posible que eso a las 8:30 ya estaba en Sandurce, Vizcaya, y está en Bilbao? Yo no me estoy enterando de nada. Ah, no, ¿estás enterando? No, Santiago, lo siento, de verdad. Vamos a ver, ¿en qué sentido? No, vamos a ordenarlo porque... Un momento, por favor. No, es que hay una cosa. Sí. Cuando uno cuenta la historia se la sabe. Sí. Y usted no tiene en cuenta que nosotros es la primera vez que la vamos a oír y realmente no la entendemos, Santiago. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real, entre tanta realidad virtual. Te aviso, Lobo, por supuesto que Santiago está saliendo también para tu fiesta, ¿eh? Sí, seguramente. No sabemos si va a llegar, pero no. No, joder. Yo creo que sí. Es un ídolo nacional, Santiago. Bueno, vamos con la gente de X-Gamer. Nos vamos directamente para Panamá. Dice, ¿qué tal? Les saluda a la gente de X-Gamer Panamá. ¡Hola, X-Gamer! Dice, de la gran estación de San Miguelito, ¿eh? Dice, bueno, realmente les quiero contar que nos hemos... ahí, en la estación de San Miguelito. En la estación de San Miguelito. Dice, les quiero contar que nos hemos encontrado con Telma y no saben, bueno, no sabemos ni si la conocen a Telma, pero bueno, ahí está, nada. Bueno, sigo adelante, entonces. entonces, entiéndame, gente de Gamer, es preservar un poco. Hay que ser siempre un caballero, estas cosas, por favor. Dice, tenemos acá un chico que también es mudo, le dicen a la muda. Y si quieren, hacemos una cita entre el mudo y la muda. ¡Muda! Parece, ¿muda? No. Dice que para muda ya es ella, que es, quiere alguien que hable. Bueno, me parece muy bien. Dice, quiero por favor que le envíen un mensaje grande a Pablo Billard, dice, y al pelado Teddy. Ah, el pelado Teddy nos cae bien, ¿no? Sí. Es como un oso peluche, está un poco... Interactivo. Interactivo, el pelado Teddy. Dice, y la gente de Internet Store dice que los escucha a diario. Dice, ya hemos invitado a mucha gente a escuchar su programa, que es buenísimo. Bueno, nos vemos. Sí, nos han llegado muchos mensajes de gente que dice, me recomendaron Test Gamer, qué sé yo, y por eso ahora les voy a iniciar un juicio. Ustedes le deben plata a Paulo, al brasileño que está viviendo en Panamá. Digo, no sean los boludos, tanto el pelado Teddy como toda esa gente. Parece que le ha prestado en algún momento, le deben plata a Paulo. Vamos a hacer con Paulo en el próximo programa, si es que existe un próximo programa, luego de la fiesta. Dice, bueno, el programa que hace reír un montón a muchos panameños. Dice, atentamente el clan es Gamer. Y bueno, le mandamos un saludo grande a toda la gente del Gamer. Nos vemos seguramente en la fiesta. Unos amigos muy queridos que tenemos ahí en Panamá y seguramente nos encontraremos en la fiesta allí en Puebla. Saludos desde Venezuela. Mi nombre es Marcos y mi compañera Yari. Dice, ya tenemos escuchando los 6 programas seguidos. Desde el 256, dice. Y todavía nos preguntamos por qué lo seguimos escuchando esta mierda. ¿Por qué están programa. Escuchando esto? Sí, no hay que hacer esa pregunta. Si lo están escuchando es porque... yo no me pregunto qué hacemos acá en el espacio. Claro, no hay que hacerse ese tipo de preguntas. Dice, la respuesta es que a veces nos hace cagar de la risa. Sigan así, que por pero lo solo menos... Solo a veces, Sí, solo a veces. Después sí, te sí, cagas sí. en vole. Sí, tampoco tanta confianza, ¿no? Decir, sí, me cago de risa. No, solo a veces. Y generalmente es por cosas que no tienen que ver con el programa. No, porque, por ejemplo, escuchando el programa, pasa una señora y se patina con una cáscara de banana y se rompe la crisma. Y entonces ellos se ríen. Exacto. Y calculan, asocian el momento psicológicamente con la escucha del programa. En realidad son cosas ajenas al programa los que le hacen reír. Viene la pantera rosa y viene la pantera rosa. Regala un café. Claro, sí. Y el oso hormiguero se fuma un sorete y se va a la casa a descansar. Entonces ellos ríen. Bueno, vemos... seguimos aquí. Dice, bueno, por lo menos hacen algo por desestresarnos en las oficinas. Saludos al pirata. ¿Oficinas de qué son? Están trabajando. Sí, pero oficinas de qué. Queremos saber de qué trabajan, Exacto. Sí, queremos saber de qué trabajan. Un saludo al pirata. Mi compañera de trabajo dice que le gusta mucho su voz. Está preocupada porque escucha un hombre, pero no ve el bulto. Bueno, claro, ¿y qué? O sea, ella, ¿cómo es? Escucha un hombre y que ve el bulto automáticamente. Bueno, yo le diría que... Mete la mano... Sí. En la disquetera. En la pantalla. En la pantalla, directamente. Sí. En la pantalla no hay mucho que... no, está bien, en la pantalla, sí. Yo pensé que iba... Y espera que ya lo vas a sentir. Sí. Cierra los ojos, digo, porque a lo mejor... ¡Ah! Una cosa así como la vaca loca. Bueno, y con respecto a la muda, nosotros creemos que es un travesti. Y no habla porque si lo hace, la descubren. De todas formas, un no saludo es un también. Travesti. Bueno, qué sé yo, no sé. Está bien lo que piense cada uno, ¿verdad? O sea, no si es. Piensa que es un travesti, no. Bueno, en relación a eso, no. Dice, lo... se lo descubre todo, dice, claro, se imagina la muda que no habla, y dice, ¿qué hace, Carlos? ¿Por qué no me medí el aceite? Entonces, claro, entonces sería como deschavarse. Bueno, forma un saludo también, por favor, cuerda de maricas, dice, lean este mensaje en el puto programa de mierda, se despide con mucho cariño Marcos y su compañera, que empezaron muy bien, muy gentiles, y terminaron para la mierda. O sea, hijo de puta, una cosa fantástica. Le da hueva a escribir. Bueno, ¿de qué trabajan? Y todas esas cosas, sé que están en Venezuela, están trabajando y todo eso, así que... mucho cariño y todo eso para ustedes también, Carlos, y a su compañía. El Mico preparó el canal de chat. El Mico preparó el canal de chat. ¿Cómo sí, para de chat? Que nos pongamos en contacto todos. Sí, nos pongamos, bueno, así pero... Así un día arreglamos una hora y nos juntamos. Sí, arreglamos una hora que tengamos más o menos un horario así compatible para todo el mundo y nos juntamos todos los pero ustedes amigos, ya pueden ir encontrándose. Sí, encontrándose, a lo mejor entra uno, sale el otro, va... Nunca hay nadie, es una cosa, una soledad. Bueno, ¿cómo se llama el canal para que tengan idea? Desintegrados. Y está directamente en la página, ahí, ¿no? Ahí en la página lo puso. Sí, está bien, perfecto. Bueno, lo tengo a José Antonio de Vélez Málaga. Está titilando la luz. Sí, está titilando la luz porque entonces... Hay un mensaje. Hay un mensaje. Bueno, levantamos comunicación entonces directamente desde Puebla, México. A ver, conectamos. Amigos y fanáticos, en caso de que el mundo se desintegre, yo soy Lobo, transmitiendo desde mi nave, ya listo todo para la fiesta del programa 264. Tenemos aquí infinidad de cosas. Infinidad de cosas. Todo para la fiesta será una gran peda. Infinidad de cerveza, de todos tipos, alcohol, licor, coñac, no sé, todo lo que se les pueda ocurrir. Ya está acá todo listo, las bandas ya están tocando, ya empezaron a llegar. Ya hubo gente como los de Cypress Hill que estuvieron probando el equipo. Kylie no llegó despampanante, no sé qué le pasa a esa mujer, me encanta. Por ahí creo que hay alguna banda ensayando, déjenme asomarme, déjenme ver. Así es, son 41 que están ensayando todos listos, no sé, están preparando todo el material. Entonces estén listos, amigos, los esperamos. Después de que termine el programa en Panamá, no sé, como a las 4, estaremos esperando que lleguen acá. Y ojalá y todos se puedan venir. A los de la nave, no se preocupen, voy a mandar una nave limusín por ustedes. Así que ustedes van a llegar en una limusín y todos los demás vamos a estar aquí esperando la fiesta. Y ojalá y no se pierda todo el pedo. No se preocupen. No se preocupen. Pueden destruir todo, nada más lleguen vestidos o por lo menos con una hoja de parra en sus partes íntimas. Ok, yo soy el Lobo transmitiendo desde listo ya todo para la fiesta en programa 2. 264, los espero acá en la nave del Lobo. Todos vénganse, lista para la peda. Later, later, later. ¡Va a venir una limusín! ¡Estamos listos para la peda! ¿Vas a ir en una limusín? Sí, yo también, mi sueño toda la vida era viajar en una limusín y lo vamos a concretar hoy porque la va a mandar el Lobo, ¿eh? ¡Limusín voladora! Sí, una limusín voladora. ¿Será blanca? ¿Será negra? ¿Será con vidrios polarizados? ¿Tendrá whisky bar? ¡Que sea blanca! ¡Que sea blanca! ¡Que sea tendrá, blanca! Bueno, no sé, yo lo único... Bueno, está bien, lo único que les pido, no me importa el color, sino que simplemente tenga la bocina de la cucaracha. Es decir, que vayamos en la limusín y... Me encantan esos autos que tienen esas bocinas. A mí no me gustan. Bueno, entonces manda cualquiera, la que te guste. Le voy a dar mensaje al misionero, que tengo varios por aquí. También a los amigos que están allí en Colombia y que dicen Shakira apesta. Bueno, más apesta el novio Shakira, pero no importa. Dice Luciana también. Y al artista antes conocido bajo el nombre de Sergio el Bailador, ¡Ah, oh, sí! Edward Wong, Jaume Pepelu Tibruski, cuarto. Eso es un señor importante, ¿eh? Sergio el Bailador se nos hacía más fácil, pero bueno. A la fiesta. Ahí está nuestro amigo que nos ha mandado una muy linda foto, el último de los mohicanos, verdaderamente, un maestro, Sergio el Bailador. Estaremos contigo en el próximo programa si nos permite la peda de la fiesta de la que venimos, ¿no? ¡Campanita! Pero también le debo mensaje a José Antonio, bueno, nos campanita, estaremos viendo la fiesta, ¿no? José Antonio de Vélez, Málaga. Alberto Domínguez, un extenso mensaje, estaremos contigo en el próximo programa, no podremos cumplir con no todo desde ya, panque. Pero para que vayan sabiendo que todos los mensajes están aquí, que no están perdidos ni nada de eso, porque me cae gordo. Sí, porque me cae gordo Peter Pan, que es verdad. Campanita, hay un mensaje que mandó el francotirador para ti que te el francotirador, se está por casar. Te ha puesto de vuelta y media. Yo voy a leer lo que dice para Campanita nada más, sí. Francotirador dice, campanita de mierda, dice, ¿por qué no te metes la campana en el culo, puerco lleno de mierda que tienes? Dice, ¿qué tal si el mico te da un par de madrazos? Dice, no hinche la pelota, si deja a los tripulantes ser felices, la próxima vez que quieras tocar la campana, cágate en tu perra madre, dice, campanita de mierda, enojadísimo el francotirador. Sí, sí, tiene razón. Y está campanita. Muy bien, francotirador. Lo que pasa es que nosotros no tenemos poder como para poder hacer mierda, nada. Estamos perdiendo contacto. Es tan pequeña y tan dulce a la vez y tan jacuta. Bueno, echarme desde toda Baja Puerto Rico. ¡A la mierda! Pero mire, pero no esperábamos semejante limusín. Wow. Qué cosa fantástica, ¿eh? Ah, bueno, no sé cómo vamos a hacer el transbordo, ¿eh? Yo tengo miedo de perderme, de caer de la no María Tijuana al vacío, ¿eh? El capitán habilita la, sí, habilita. La trompa de Eustaquio. Estaría bien que habilite el capitán, ¿eh? La trompa de Eustaquio. Eustaquio, digo, muy bien, ¿eh? Sí, el capitán Minilo va a habilitar, señoras y señores, esto es una noticia, eso. Así que bueno, nos vamos con la habilitación del capitán Minilo. Y nos subimos ya directamente a esta limusina. El chofer, ¿qué cara tiene el chofer? ¡No, veo muy mal la tierra! Cara de chofer de limusina, así como diciendo, yo aquí no gozo ni nada. Pero bueno, nos vamos entonces para la fiesta de los 264 programas en caso de que el mundo se desintegre. Comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, saludamos a todos los amigos de la tierra. Para allá vamos a festejar con la nave del Lobo. Señoras y señores, mañana disculpen, sabrán que será un programa muy atípico porque tendremos la resaca, pero supongo que cada uno tendrá unos buenos remedios como para que esto se pueda seguir encargando. Si no hay razones para hacer fiesta, hay que buscarlas. Ya sabemos que no todo a veces está como para disponer de hacer festejos y todo ese tipo de cosas, pero es lo último que nos pueden robar, la alegría. Así que vamos a por ella. ¿Y cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como un lobo. ¿Como un lobo o como un globo? Lobo. Ah, como un lobo. ¿Será el lobo? Sí, debe ser el lobo. ¿Qué debe estar llamándonos? Sí, sí, sí, sí, nos está llamando. ¡Allá vamos! Se ha acercado demasiado a lo mejor a la cámara y entonces por eso ve la tierra con la forma del lobo, ¿eh? Lobo, vamos para allá, vamos todos y somos muchos, ¿eh? Muchos más de lo que parecemos. Señoras y señores, nos despedimos hasta mañana. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para Internet. Gracias por acompañarnos.